audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Ahora el médico dice que estoy un poco grueso y que necesito perder un poco de grasa. No, señor juez, no tiene importancia. La grasa se elimina fácilmente. Sí, pero tengo que ponerme a dieta. ¿A dieta para rebajar? No, sí. Me diga, ¿usted conoce algún remedio para eliminar la grasa sin necesidad de ponerse a dieta? Claro que sí. Dígamelo enseguida, que como me dé resultado le voy a subir el sueldo. Pues nada más fácil, señor juez. Lo único que tiene que hacer usted es tomar todas las noches, antes de acostarse, un cocimiento de jabón amarillo. ¿Cómo de jabón amarillo? Claro, señor juez. El jabón amarillo no quita la grasa. Póngase 20 pesos por querer enjabonarme el estómago. ¿Pero en qué quedamos, doctor? ¿No me iba a subir el sueldo? No, señor. Lo que le voy a subir son las multas, como me vuelva a dar un remedio así. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un fuego. ¿Cómo un fuego? Sí, un incendio. Ah, vamos, un fuego intencional. No, parece que sí, que fue intencional. Comprendo, comprendo. Los bomberos acusan al dueño de la casa, ¿no es eso? Al revés. El dueño de la casa es el que acusa a los bomberos. ¿Y eso? Dicen que fueron los bomberos quienes acabaron con la casa. Caramba, qué raro está eso. Sí. Llame el acto a lo complicado en ese bombericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Servidor. ¿Juan? ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor juez. Veamos entonces, ¿qué casa fue la que se quemó? La mía, señor juez. Usted se acuerda que yo tenía una casa, ¿verdad? Aquella que tenía usted en el reparto La Violetera. Esa misma. ¿Y qué le ocurre ahora? Bueno, que ya no tengo casa ninguna. Simplicio y Tres Patines me acabaron con ella. Eso no es verdad, señora. La que acabó con ella fue la Candela. Claro que sí, que nosotros hicimos todo lo que pudimos. ¿Para salvar la casa? No, por acabar con ella. ¿Cómo? Digo, no, hombre, por salvarla. Nosotros hicimos todo lo que pudimos por salvar la casa, chico. Lo que ustedes hicieron fue dejarme sin casa a mí. No, eso no es verdad, chico. Sí, es verdad. No es verdad. Bueno, ya, no hablar bobería. No, señora. Quiero discusiones aquí. No, aquí no estamos discutiendo. ¿Cómo que no están discutiendo? No, señor, estamos peleando. Claro que sí, lo nuestro no es una discusión, chico. ¿Y qué, gente? Es una bronca, chico. Pues no quiero broncas tampoco. Es que esta señora dice que nosotros le quemamos la casa. Y nosotros no le quemamos la casa, chico. Claro que no. La casa se quemó sola. Bueno, pero vamos por parte. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa, Nananina? Pues lo que pasó, señor juez, que yo estaba en la cocina haciendo un poquito de café. Ah, pero aquello que había en la cocina era café. Claro que sí, chico. Yo no te lo dije. Oye, pues estaba de bala. ¿Qué iba a estar de bala? Me hacía un café estupendo, lo hago. No, no hable bobera, señora. Café estupendo es que hace mamita. Ah, sí. Chico. No sé si será, chico, porque lo cuela en una media, ¿no? ¿Eh? Oye, sí, pero tiene un gusto distinto a todos los demás cafés que yo he tomado. ¿A qué sabe? Lo primero, así, es un amargoncito a nylon. No. Que te rechina en el cielo de la boca. No creo que me guste ese café. ¿No? Pero siga, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, porque yo estaba haciendo el café y en eso se incendió el reverbero. ¿Y se quemó usted? No, a mí no me pasó nada, pero la cocina cogió candela y entonces yo salí corriendo a llamar a los bomberos. ¿Y Tres Patines y Simplicio son bomberos? ¿Qué van a ser bomberos estos, chicos? ¿Lo que son es un par de caretudos lo que son? No. Ningún caretudo, que nosotros somos bomberos. Lo que pasa es que somos bomberos particulares. ¿Cómo particulares? Sí, chicos, sí. Tenemos un servicio de incendios particulares. Exactamente, chicos. Que hay un incendio en nuestro barrio. Nosotros vamos enseguida, apagamos el fuego, nos pagan y asunto concluido, chicos. Ah, pero ustedes cobran por eso. ¿Cómo no? Cobramos a peseta el metro. ¿Cómo a peseta el metro? Sí, por cada metro de casa que se quema hay que darnos una peseta, ¿no? Por eso a nosotros no conviene que se queme bastante, ¿te das cuenta? No me digas. Sí. De modo que ustedes cobran una peseta por cada metro de casa que se queme. Sí, pero eso es yendo nosotros a domicilio. ¿Cómo yendo a domicilio? Sí, si el fuego, por ejemplo, nos lo traen nosotros para pagarlo en el taller, hacemos un 20% de rebaja. ¿Qué me cuenta? ¿Y tienen ustedes mucho trabajo? Que si tenemos. ¿Te acuerdas de qué fuego que apagamos nosotros en Provolote, Simplicio? Que sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? El mejor fuego que hemos apagado nosotros es... Era muy grande. No era que era muy grande, no, pero cuajado, ¿verdad, Simplicio? Bueno, no, cuando nosotros llegamos era chiquito. Chiquito, sí. ¿Una chimenea nada más? Ahí está, pero óyeme, no hicimos nada más que llegar nosotros... Y se quemó toda la cuadra. ¿Cómo, chico? Que se quemó toda la sí, cuadra? Sí, porque es que hubo una equivocación, tú sabes. ¿Qué equivocación fue esa? Que nosotros tenemos un camión tanque lleno de agua para apagar los fuegos. Y para mí que fue el humo del incendio, que no nos dejaba ver bien, chico. Pero el caso fue que, oye, me confundí. ¿Y chico. Qué fue lo que hizo? Que en lugar de conectar la manguera al tanque del agua, la conecté al tanque de la gasolina del camión. María Santísima. Ah, ¿tú viste aquello, no? No, yo no lo vi, pero... ¿Y querían ustedes apagar el fuego con gasolina? Bueno, nosotros creíamos que lo estábamos apagando con agua, pero en lugar de apagarlo, lo que estaba no era encendiéndolo más, ¿no? Pero eso sí, caballero, ¿qué clase de incendio, chico? Y bien, que si algo grande. Bueno, a mí me dijeron al otro día que se veía desde Guanabo. ¿Desde Guanabo? Muchachos, de Santa Clara me reportaron a mí por teléfono ese incendio. ¿Salió todos los periódicos? Ya lo creo que sí. Hasta nosotros dos salimos retratados, ¿te acuerdas? Sí, bien que sí. Bueno, en la página de policía, pero bueno, salimos, ¿no? Óigame, el favor, ¿y eso cuándo fue? Bueno, te voy a decir, chico, 4 años que llevamos nosotros sueltos. Y 7 que tuvimos en la cárcel son 11. De manera que eso fue por allá, por el 19.048. ¿Cómo 48? Sí. 1948. Tú te enteraste de eso. No, señor, pero ¿cómo va a ser 19.048? Sí, sí. Pero estuvieron en la cárcel y todo. Hombre, por Dios, no te digo que el fuego se veía desde Santa Clara, chico. Qué horror. Bueno, vamos al asunto. ¿Qué hicieron estos señores en su casa, Nananina? Yo no lo sé, señor juez. Lo único que yo le puedo decir es que no apagaron nada y que allí se quemó todo. Bueno, no, todo no. El llavín de la puerta se chamuscó un poquito nada más, y eso no tiene importancia. Claro que no, chico, se le da un poco de lija y queda nueva, chico. ¿Qué bonito? ¿Con qué voy a abrir yo con ese llavín si la puerta se quemó? Hombre, por Dios, teniendo el llavín, ¿qué le importa a usted que la puerta se haya disuelto, señora? Lo único que le hace falta... Ay, ¿verdad que sí? Sí, no me había fijado, mira qué bueno, pasa. Bueno, pero vamos a ver. Sí, porque está el hueco ahí abierto, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes en ese fuego? Bueno, se lo voy a explicar detalladamente, sí, güey. Nosotros estábamos jugando al dominó, ¿te das cuenta? Sí. Y en eso Simplicio puso un 5 y yo me pasé, ¿no? ¿No llevaba usted 5? No llevaba 5 yo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el incendio? No tiene que ver nada, pero en ese momento fue cuando nos avisaron que había un incendio en el barrio. Ah, vamos, ustedes estaban jugando al dominó cuando le avisaron que había un incendio en el barrio. Sí, vino un chiquito corriendo y nos dijo, hay un fuego ahí en casa de Nananina. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, está bien, espérese a que nosotros terminemos esta lata. ¿Qué lata? La lata que estábamos jugando. Da. ¿Eh? Da. Sí, da para... No, vivir, data. ¿Eh? Data. Sí, la data. Sí. Acabe la data esta y enseguida vamos para allá. Y entonces yo, pan, toqué, volví a pasar. ¿Cómo que volví a pasar? Sí, porque no sé, Simplicio... Tú sabes, cuando él coge un juego de eso, sí, atormenta mucho, ¿no? Se dobló al 5 después de haber hecho el primer tiro y yo no llevaba 5 tampoco. Bueno, pero eso a mí no me importa. Lo que yo quiero saber es qué pasó en el incendio. Sí, eso sí es verdad. No, pero eso es lo que le estoy explicando, ¿no? Ah, eso es lo que me está explicando usted. Claro que sí, chico. All right, entonces siga. Bueno, pues como te iba diciendo, Simplicio se dobló en el 5 y yo volví a pasar. Sí. Entonces, naturalmente, había que ir a apagar el incendio, de manera que hicimos así... Y cuando... ¡Ay, chico! Ahora que me acuerdo, chico, yo creo que me pasé con ficha. ¿Cómo que se pasó con ficha? Sí, yo tenía 5 blancos, chico, y no lo puse. No, 3 para sí, le estaba dando vuelta la mano yo, chico. No, el 5 blanco lo tenía yo. ¿También? Ah, sí. Bueno. Pues como te iba diciendo, nosotros hicimos así, salimos corriendo a apagar el fuego, ¿no? La cosa era como a unas 5 cuadras aproximadamente, y a la media hora ya estábamos allí nosotros. Estábamos allí. Sí. ¿Y demoraron? ¿Tú fuiste para el fuego? ¿Eh? ¿Tú fuiste? No, señor, que se dice así. Sí. ¿Y demoraron ustedes media hora en caminar 5 cuadras? No, chico, eso fue que por el camino nos metimos en un cafecito ahí a comernos un sandwichito, a tomarnos una cretal, ¿tú sabes? Sí. Para estar fuertecito y poder acometer el incendio. Hágame el favor, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que por fin llegamos a la casa y óyeme, viejo, el incendio estaba bonito, bonito. ¡Qué manera, óyeme! Bueno, chico. Lo primero que hicimos nosotros fue, ¿qué cosa de plecho? Retratarlo. Pero le zumba el güiro, caballero. Pero ustedes habían ido allí a apagar el incendio, a sacar fotografía, caballero. Bueno, ¿qué era aquello? Bueno, nosotros íbamos a apagarlo, pero teníamos que retratarlo primero. Sí. Porque si lo apagábamos primero, no podíamos retratarlo después, ¿verdad? Oh, ¿y qué más? Pues nada, que le hicimos una fotografía de cuerpo entero para ampliarlo después a la hora de cobrar. Tú sabes, se cobra por tamaño de fuego. Pero el fuego... No se estaba quieto y en la primera fotografía tú puedes creer que salió movido. Ah, chico. Salió movido. Sí. Pero entonces yo fui hasta casa a buscar mi cámara, que es mejor que la de Tres Patines. Sí. Y le sacamos otra foto, que es así que nos quedó campana. Bueno, sí. Bueno, primero entramos a la casa a ver si había gente que salvar, ¿no? Pero el único que estaba dentro de la casa era el gato, chico. ¿Y salvaron al gato? Al gato, ¿cómo no, chico? Lo sabé yo, chico. Entramos en la cocina, que estaba ardiendo completamente, le eché mano al gato y ahí iba a salir con él, pero en eso vi el café allí y dije, ¡ay! ¿Qué va? Ese café no me lo pierdo yo. Y entonces solté al gato y salvé el café primero. No me digas, salvó el café primero. Sí, entonces hicimos así, tomamos nuestro cafecito con toda tranquilidad y luego yo volví a entrar y salvé al gato. Bueno, y mientras usted salvaba al gato, ¿no podía Simplicio ir tratando de apagar el fuego? No, no, chico, no, porque yo estaba ocupado en otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba salvando una roba de hielo que había en la cocina y que se estaba derritiendo toda con el calor. ¿Y la salvó usted? Bueno, no pude salvar más que 3 libras, pero hice lo que pude. Hágame el favor, mientras tanto mi casa quemándose, ¿verdad? Bueno, señora, cada cosa a su tiempo. Después que salvamos al gato y a las 3 libras de nieve, íbamos a meterle la mano al fuego, pero en ese momento se me ocurrió ponerle una adivinanza a Simplicio. Y por culpa suya tuvimos que demorarnos como 1/2 hora más. ¿Y eso por qué? Porque Simplicio no acababa de acertarla, chico. Y figúrate tú, mientras él no la acertara, no podíamos empezar a apagar el fuego. Y eso que era facilita, facilita, chico. ¿De veras? Sí, fíjate para que tú veas. Dice, con agua y con ruido avanza y te mata si te alcanza. ¿Qué cosa es? Con agua y con ruido avanza y te mata si me alcanza. Sí, ¿qué cosa es? La tormenta. No, chico, la guagua. ¿La guagua? Sí. Pero usted dijo con agua y con ruido avanza. Claro, la guagua no hace ruido. Sí, pero ¿con qué agua avanza? Con el agua que tiene adentro del radiador. Array, array, vamos a dejar eso así. Pero, ¿cuándo empezaron ustedes a apagar el fuego? Cuando Simplicio insertó la adivinanza por fin. ¿Me entiendes? Porque costó trabajo, pero la acertó. Ah, la acertó. Sí, entonces hicimos así, empezamos a buscar por la calle la tubería del agua para conectar la manguera. Y ahí fue donde vino la equivocación. ¿Pero cómo? ¿También ahí se equivocaron? Sí, chico, porque Simplicio me dijo de pronto, mira, aquí está la tubería del agua. Entonces yo fui para allá, conecté la manguera, abrí la llave y el fuego que se estaba apagando solo de por sí se puso de lo más bonito otra vez. ¿Y eso? Nada, viejo, que creíamos que aquella era la tubería del agua y no era la tubería del agua. ¿Qué era entonces? Oye, eso, la tubería del gas. ¡No! Sí. ¿Usted se da cuenta de lo que me hicieron ese par de bárbaros, señor Pérez? Cadena perpetua lo que tiene usted que echarle ahora mismo, chico. ¿Y eso por qué? Si se va a ver, lo que hicimos fue un lujo nada más, chico. ¿Cómo un lujo? Claro, en vez de apagar el fuego con agua natural, la apagamos con agua con gas. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por ejercer de bombero sin estar autorizado van a pasarse encerrado 14 meses enteros. Y no vuelvan a apagar un fuego sin mi permiso, porque me tiro en el piso y los voy a patear.